Benvinguts al Tret Informatiu. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Amatent a través de Contrabanda FM al 91.4 des de Barcelona. Bienvenidos al Tret Informatiu. Crítica y reflexión desde las ondas libres. Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 desde Barcelona. Mostrarnos a cuerpo que ya es hora. Benvingudes totes i tots al programa número 9 del Tret Informatiu. Després de l'eufòrica i intensa jornada de vaga de dijous passat i encara amb l'adrenalina pels núvols, us presentem alguns dels continguts que tractarem en aquest programa, dedicat íntegrament a la jornada de vaga, el dia en què Barcelona va tornar a ser la Rosa de Foc. Experts investigadors de moviments socials ens parlen sobre el que significa una vaga a la fons. Diversos testimonis, a peu de carrer, ens relaten les seves experiències durant els enfrontaments entre manifestants i policia. També intentarem trencar tòpics sobre protestes i violència, amb un catàleg d'arguments creats per a reflexionar sobre les diferents estratègies de lluita utilitzades. A Música des de la Trinxera entrevistem al grup de música Los Barranquillos, música i reivindicació des de Santa Coloma de Gramenet. Això és el Tret Informatiu. Queda't amb nosaltres. El Tret Informatiu. Notícies. El balanç reial mèdic de la vaga general. El còmput global i el grau d'acarnissament de l'actuació dels Mossos d'Esquadra contra manifestants durant la vaga general a Barcelona serà difícil de saber en el seu conjunt, però continuen arribant testimonis d'alguns dels episodis de major gravetat. Fonts mèdiques de l'Hospital del Mar han confirmat que dijous a la nit dues persones van haver de ser intervingudes quirúrgicament per extirpar-los la melsa. La melsa, però, és difícil de rebentar a cops de porra. És més fàcil trencar-la amb cops de puny o puntades de peu directes a l'abdomen. Els testimonis corroboren que agents de paisà i de la brigada mòbil van tenir precisament aquest modus operandi. Un altre factor determinant en les greus ferides fou l'ús directe i indiscriminat de pilotes de goma. Els agents disparaven a l'alçada de la cara amb conseqüències greus i irreversibles. Un dels ferits ens explica des de l'hospital els fets. Crecí en plaza universidad y fue girar una esquina y recibir un balazo directo en todas las costillas detrás, y gracias a un grupo de personas que estaban dentro de la manifestación también, que me socorrieron, pude llegar al hospital y pude recibir una valoración médica y curas, y pero con dos costillas rotas, traumatismo en neumotórax, no sé, yo no soy médico, pero estoy grave, llevo 2-3 días aquí y no sé para cuánto más voy a tener aquí, solo por el hecho de manifestarme. Un noi a l'Hospital del Mar i una noia a l'Hospital de Sant Pau van ingressar amb lesions greus a tota la cavitat ocular. Algunes de les boles de goma compacta amb nucli d'acer van anar a parar just sobre els seus ulls. Un senyor d'uns 50 anys va patir un impacte d'una bala de goma al cap, amb una lesió craneal, i està en observació mèdica per a determinar-ne la gravetat. La resta de persones ferides, sense haver pogut accedir a les dades del servei d'urgències de l'Hospital Clínic, sumen la xifra de 19 politraumatismes, cames trencades, braços trencats, dits esguinçats, hematomes i fractures diverses. A més, també hi va haver assistències mèdiques per atac d'ansietat i per dificultats a les vies respiratòries com a conseqüència de la intoxicació derivada de respirar gasos lacrimògens llançats per ordre de Felip Puig. Amb informació de la directa. Empresonen 3 detinguts durant la vaga general. La jutgessa de Guàrdia de Barcelona va dictar la nit de divendres 3 ordres de presó preventiva contra manifestants detinguts durant la jornada de vaga general a Barcelona. Dos són estudiants de la Facultat de Física de la UB i un és membre de l'Assemblea del Clot. Els dos primers han estat traslladats al centre penitenciari de la Model i el tercer fins a la presó de Quatre Camins a Roca del Vallès. En un primer moment, el fiscal de Guàrdia de la Ciutat de la Justícia ha manifestat que ell considerava la presó preventiva com a necessària. Després d'un recés, la magistrada ha acordat l'entrada a la presó en base a un argumentari que els advocats de la defensa han qualificat com a antijurídic i condicionat per criteris polítics i mediàtics. La resolució s'apuntala en el raonament que aquestes persones podrien reincidir en les seves activitats antisistema si segueixen en llibertat, però encara va més enllà quan diu que el seu empresonament evitarà que puguin actuar contra la cimera que el Banc Central Europeu farà a Barcelona el proper 3 de maig. Segons informa Alerta Solidària, les altres 9 persones que es trobaven als calabossos de la Ciutat de la Justícia, entre les que hi havia manifestants dels barris de les Corts i Poblenou, han declarat i han quedat en llibertat amb càrrecs. Més informació a llibertat3detinguts.wordpress.com. Una xerrada sobre ràdios comunitàries. Sopador i grup en directe. DJ de música tropical. Però què és això? Dissabte 21 d'abril, a partir de les 8 de la tarda, al tret informatiu celebrem una cafeta a Can Vies. A les 8, xerrada sobre les ràdios lliures i comunitàries en situacions de conflicte, des de Mèxic i Colòmbia. Sopador popular, concert i DJ amb la millor música tropical. Recorda, dissabte 21 d'abril, a partir de les 8 de la tarda, a Can Vies. Tu perdràs? T'esperem! En Plaza Cataluña quedan solo algunos que lograron colarse a la barredora de fusiles y porras que pasaron por aquí y en 3 minutos dejaron un vacío casi total. A punto de entrar la noche sobre Barcelona, los 4 puntos cardinales de la plaza central de la ciudad están custodiados por unidades especiales antimotines que forman un cordón que ya se siente impenetrable, que señala y grita «¡Atrás! ¡Atrás!» a cualquier persona que intente encarar con rabia inútil. Frases que chocan en los cascos y los escudos. Iros de una vez, que ya se lo han cargado todo. Vuestros hijos estarán orgullosos, habrán cumplido con su deber. Enteraos, grita otro maltrecho y con la ropa hecha jirones. Sois marionetas del opresor, enteraos. Pero las figurillas de plomo con uniforme azul solo se inmutan cuando les encaran de cerca, amagan apuntando con sus fusiles y levantando la porra. En Plaza Cataluña, rodeada de suntuosos edificios de bancos y grandes superficies comerciales, solo quedan unos cuantos que pasen cabizbajos, entre los rastros de lo que parecía haber sido un campo de batalla. Bolsos y mochilas, gafas rotas, banderines y consignas que resuman el descontento social, y zapatillas, grandes, pequeñas, de mujer, de hombre. Muchos aquí han perdido también una zapatilla. Y al día de la huelga general le llegó su noche. Feliz para los empoderados de la patronal que al mediodía soplaban frases como serpentinas. Un vocero declaraba para la televisión que se acabe este día y que todo vuelva a la normalidad. El día de la 10ª huelga general en la era de la democracia, decían algunos convocantes, era para no volver a un estado sin derechos laborales como en el franquismo. Se referían a la última reforma emprendida por el gobierno. Había expectación. En la ciudad que nunca duerme, en la víspera de la huelga, el aire tenía un fresco que rompía el sopor. La gente habla, se advierten entre sí, se va a armar una gorda, dicen. No lo hablan demasiado. Cataluña tiene en su pasado un bagaje amplio de resistencia y lucha civil, que vuelven a brotar como defensas que acuden a rescatar un cuerpo enfermo. Como una cosa sabida que no hace falta hablarlo ya mucho más, hay advertencias. Los engranajes del sistema de servicios comerciales se ajustan. Dicen que habrá piquetes desde medianoche en las entradas de la ciudad. Hay menos gente de lo que comúnmente se ve en la calle. Hay silencios. Mínimos pero apreciables, una suerte de premonición cuando algo está a punto de romperse. Pero al día de la huelga le llegó su noche. Los servicios de limpiezas pasan la escoba y chorros de agua. La gente cuenta, entraron por allá, por la esquina de Paseo de Gracia y La Ronda. Entraron a la plaza, donde se resguardaban los adultos mayores o familias que no querían estar al frente de los cordones de la policía. Estos que de a poco iban haciendo su puesta en escena para cundir el pánico. Primero escudos, porras, luego fusiles con lanzagomas, luego máscaras antigás, luego se pasean exhibiendo las latas del gas, y luego, los disparos. Así, una vez más se desalojó por la fuerza Plaza Cataluña, con el pretexto de ir tras el grupo que ahora llaman Guerrilla Urbana. Pasada las 8 de la noche, aún se oyen disparos. Se adivinan las balas de goma siendo blancos sobre los manifestantes más rabiosos, que han ampliado la zona de batalla 3 y 4 calles más hacia Plaza Universidad. El humo queda sobre el centro de la ciudad con olor a plástico, de contenedores que sirven de barricadas. La mayoría de manifestantes, los que no quedaron atrapados entre los encerronas de la policía, en las calles aledañas a la plaza, se han marchado ya. Muchos con la sensación de haber sido saboteados. Para unos, el día de la esperanza. Para otros, es el día de la ira. Para otros, el día de la dignidad. Esa insumisión que desde ahora ya anuncia que no terminará aquí. Tal vez porque mañana amanecerá la ciudad intacta, como si nada hubiera pasado. El gobierno anuncia que todo ha vuelto a la calma. Con un poco de memoria, sabemos que la esperanza y la ira nunca duermen. Arrel dels disturbis ocorreguts la jornada de vaga, generem un debat fictici que ben bé hagués pogut ser real sobre l'ús dels mètodes d'acció directa. Menudo polo me montasteis con lo de la huelga, es que sois unos violentos. Els mitjans enfatitzen els efectes més espectaculars de la violència, sense prendre en consideració l'anomenada violència estructural. Deixar desenes de milers de famílies sense casa, que hi hagi nens que es desmaïn de gana a classe perquè a casa no tenen diners perquè puguin esmorzar i gent mori esperant rebre atenció mèdica adequada, això és la veritable violència. El capitalisme ataca la nostra integritat física i el nostre benestar emocional, per no parlar dels efectes devastadors que l'actual règim d'alienació té per la salut mental de les persones. A Grècia l'any passat van augmentar un 40% el nombre de suïcidis. La intervenció de l'economia grega va posar una pistola al cap d'aquestes persones i va prémer el gallet. O sea, pero qué exagerado, que tampoco es excusa para ir quemando contenedores. Hi ha una separació clara entre la violència contra objectes que va fer servir els manifestants i la violència contra les persones que van emprar la policia. Els vidres trencats els pagaran les asseguradores i les portes del Corte Inglés estaran reparades en un parell de dies. Però els dos ulls i la melsa que es van emportar els Mossos d'Esquadra no tornaran a créixer. Però i por qué no protestáis pacíficamente? Mira los perros flautas del 15M que con sus razas y con sus flores y con su todo, esos también la liaban, pero no quemaban nada. Les accions que els manifestants van emprendre el dijous són una mesura desesperada que respon a una escalada del conflicte contra els abusos del sistema capitalista. Abans d'arribar fins aquí s'han esgotat totes les vies possibles. El 15M va intentar canalitzar les demandes de la població d'una manera totalment pacífica i vam poder veure la resposta que va donar el govern amb el desallotjament de la plaça Catalunya. Bueno, la policia solo hace su trabajo y vosotros os lo buscáis. El nucli del poder de l'Estat és el monopoli de la violència legítima. Quan l'Estat agredeix i empresona persones, ho fa respatllat per la seva pròpia llei i l'altaveu dels mitjans de masses i considera vandalisme o terrorisme qualsevol ús d'aquesta violència per part de qualsevol altre individu o grup social. La policia et pot trencar les costelles amb la llei a la mà, però si empentes un antiavalòs mentre intenta partir-te el crani, pots anar a la presó. Qualsevol atac a la legitimitat de l'Estat, en última instància, passa per qüestionar-li aquesta prerrogativa. Venga, que ya estamos, la revolución. ¿Pero qué queréis, el caos y muertos por la calle? Es que a ver, las revoluciones nunca han traído nada bueno. Totes les revolucions que avui venerem com a mares del progrés de la humanitat van estar tenyides d'uns nivells de violència que avui dia ens semblarien inconcebibles. El mateix himne de Catalunya, els Segadors, és una crida a la rebel·lió popular violenta del 1640 i no parlem de la Marsellesa, que crida els ciutadans a agafar les armes per combatre la tirania. Fins i tot durant el maig del 68, que l'esquerra oficial veu avui dia com un referent romàntic de l'idealisme, la ciutat de París va ser escenari de confrontació violenta amb la policia, on es van incendiar milers de cotxes i es van construir barricades amb les llambordes dels carrers. És molt fàcil per poder considerar legítimes aquelles protestes que, tot i ser violentes, es van produir al passat, o bé tenen lloc actualment a altres països, com les revoltes de la primavera àrab. Però a ver, no compares, que entonces se vivía mucho peor que ahora. Els drets que hem aconseguit fins avui no ens els van donar per benevolència, sinó que van ser concessions que l'Estat ha realitzat per salvar la pell durant l'amenaça d'una revolució obrera. Des de finals del segle XIX és la por a una insurrecció popular el que empeny els governs a fer concessions a la classe treballadora per evitar la caiguda del sistema capitalista. L'Estat del benestar es crea a l'Europa occidental després de la Segona Guerra Mundial per frenar l'avenç dels partits comunistes i contrarrestar la influència del bloc soviètic. Pero los comunistas eran malos, pero bueno, malos malísimos, ¿sabes? Pero bueno, esto es una democracia, ¿no? O sea, si no os gusta lo que hace el gobierno, pues votáis a otro partido. Creiem que ja ha quedat demostrat que el sistema sota el que vivim actualment és de tot més democràtic. El poder real continua a les mans del sistema financer i els governs només són actors secundaris que s'esforcen per imposar al poble els seus dictats presentant-los com a necessaris. El sistema parlamentari és només un teatre de titelles. Igualment, triar una papereta cada 4 anys després d'una campanya de màrqueting et dona la mateixa llibertat que escollir entre Pepsi o Coca-Cola. Creure que d'aquesta manera tenim cap mena de poder sobre les nostres pròpies vides és ingenu. Bueno, me voy a hacer unos gin tonics que me habéis hecho pensar demasiado y esto no puede ser bueno. Bueno, hasta luego, cocodrilo. Venga, venga, tira, chao, pescado. Me caguen ma mare. El tret informatiu. Noticias. Presentan informes sobre los derechos humanos en el oriente boliviano. El informe es el resultado de una visita de observación en los departamentos de Santa Cruz y Tarija en el oriente de Bolivia. De los diversos conflictos sociales que existen a lo largo de esta región, el reporte revela una serie de problemáticas relacionadas con la imposición de macroproyectos agroindustriales que ponen en riesgo el derecho a la tierra y otros derechos humanos de varios pueblos indígenas del oriente boliviano. Arturo Landeros, miembro de EDPAC, Educación para la Acción Crítica, asociación que colaboró en este informe, comenta algunos de los conflictos agrarios que observaron en los departamentos de Santa Cruz y Tarija. Nos hemos encontrado con varias situaciones. Yo mencionaría una muy particular, que es el actual conflicto por el TIPNIS, el territorio indígena parque natural, que va a ser atravesado por una carretera que conectará la costa atlántica de Brasil con un puerto en Chile. Aquí lo significativo es que debió haberse consultado a los pueblos indígenas que viven dentro de este parque natural y no se hizo así. Y no se hizo así, entendemos nosotros, por las presiones internacionales que tiene el Estado boliviano, con compromisos que tiene con el Estado brasileño. Principalmente por la financiación, por los créditos que se han dado en infraestructuras, pero sobre todo por el apoyo político que ha ido recibiendo Bolivia en su trato con el gobierno en Brasilia. Entonces esto, ha ocasionado evidentemente una serie de conflictos con las organizaciones indígenas campesinas del oriente de Bolivia, que se han sentido excluidas de estos cambios que ha promulgado tanto el presidente Evo Morales sobre la consulta, sobre derechos indígenas, sobre el acceso a los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas. Y no les ha quedado de otra más que salir, manifestarse, hacer una marcha que iba del oriente al occidente, a la zona andina, y es una marcha que ha sido reprimida. Y vemos que algunos compromisos que se obtuvieron en este tiempo no se han cumplido, ¿no?, a fechas recientes. El informe sobre los derechos humanos en el oriente boliviano fue elaborado por EDPAC, Educación para la Acción Crítica, la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad. Marcha indígena por el agua y la tierra en Ecuador. Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Agua, el pasado 22 de marzo, miles de indígenas provenientes de regiones andinas y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, llegaron a Quito después de marchar durante 15 días en demanda a una nueva ley del agua, una reforma agraria y el fin de las concesiones a empresas mineras. Esta acción fue un señalamiento directo a la política social e ambiental del presidente Rafael Correa, quien anteriormente contaba con amplio apoyo de los pueblos indígenas. De acuerdo con Humberto Cholango, presidente de la CONAE, Correa ha ido muy lejos con esta política que amenaza los derechos indígenas en lugar de protegerlos. El gobierno de Correa es consciente de que previas movilizaciones indígenas han costado la presidencia a otros mandatarios, por lo que movilizó a sus simpatizantes a ocupar lugares que tradicionalmente son usados por las organizaciones indígenas, para sus concentraciones como parques y plazas, lo que produjo molestia en la movilización que llegó a Quito para hacer oír la voz indígena, con información de Manuel González. El tret informatiu. Hoy contamos con el análisis de Jordi Mir, investigador del Centro de Estudios de Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Lo que vimos es que la huelga es mucho más que Comisiones UGT y mucho más incluso que Comisiones UGT, CGT, IAC y los otros sindicatos que forman parte, sino que en esta huelga participan muchos otros colectivos, porque para muchas personas la huelga ya no es algo tan vinculada al lugar de trabajo, o porque no tienen trabajo, o porque sus condiciones de trabajo hacen que no participen en ese lugar, y que tengan más que ver, por ejemplo, con las asambleas de barrio, con el movimiento vecinal, con otros espacios que se han ido constituyendo, por ejemplo, el de plataforma de afectados por la hipoteca, la movilización que están llevando a cabo desde educación. A la manifestación había mucha gente con las camisetas amarillas de SOS, Educación Pública. Es decir, que hoy ya cuando hablamos de una huelga general, tenemos que hablar de muchas otras cosas, además de Comisiones, UGT, sindicatos mayoritarios y sindicatos minoritarios. Tenemos que hablar de la sociedad en su conjunto, que de diferentes maneras hace su huelga.

mateixos que s'embriaguen d'indignació amb el fet de la crema i el foc, però que els hi dona igual el motiu i les raons pel qual es crema. Pot ser perquè mai s'han qüestionat res més enllà del que els mitjans els han llançat a la cara mentre jeien bevent-se una Coca-Cola al sofà de casa seva. Ells i elles mai sentiran en la seva pròpia carn l'èxtasi impetuós i indomable de ser amos de les seves pròpies vides. Cal recordar, doncs, que el foc no només crema, a vegades també il·lumina. Opinió per Pau Fabregat. El tret informatiu. Música des de la trinxera. Bueno, nosotros somos Los Barranquillos, somos un grupo de Santa Coloma de Gramanet, llevamos tocando unos 5 años, hemos sacado el último disco que se llama El Barranco Pereón, que podéis descargarlo gratuitamente en nuestra web, losbarranquillos.com, y nada, pues en este momento nos encontramos en plena gira por España, hemos estado tocando en Galicia, Andalucía, este viernes que viene en Madrid, luego volvemos otra vez a Lugo, Coruña, y el 21 de abril estaremos aquí en Barcelona, en la Sala Salamandra. Tienes una casa que mantener, con esto de la música yo no gano pa' comer, no, no, yo no gano pa' comer. Pues bueno, un poco el estilo de música. Nosotros empezamos un poquito con la rumba, que era como una cosa que teníamos todos los componentes en común, pero la verdad que la cosa ha ido evolucionando bastante hacia el rock y el reggae. Nos podemos encasillar dentro de lo que ahora todo el mundo dice, ¿no? Lo que es la fusión y eso. Rumba con bastante influencia del rock y bastante cañerito, así. Un grupo bastante de directo. Pues nosotros desde que hemos empezado siempre hemos apostado por la autoproducción. Y bueno, hemos sacado maquetas, el último disco y eso todo lo ha sido de manera autoproducida, desde la promoción, la financiación para poder grabar el disco, el management, todo lo hemos hecho nosotros mismos. Hasta aquí la verdad que ha funcionado, la verdad que es mucho trabajo, el buscar bolos, promocionarlos, etcétera, y a la vez pues ensayar, componer, preparar el directo, ¿no? Viajar, pero bueno, de momento estamos haciéndolo así, de momento no funciona. Perdimos con murallas de alambrada y hasta 100 metros de valla con hipócritas de verde apuntándote la cara, les dedico una calada a la madre. Se puede decir que se han hundido la industria discográfica, ¿no? que ganaba dinero de vender discos, ¿no? Pero la verdad que de cara a los artistas el tema de la descarga libre a grupos como nosotros, ¿no? que nacemos y todo se basa en nuestro propio esfuerzo, pues la verdad que es una ventaja, ¿no? Porque es una promoción gratuita, ¿no? Las redes sociales, la descarga gratuita, de poder llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Y pues lo vemos, la verdad, una situación que era bastante previsible y una situación muy difícil y una crisis claramente causada por la gente que mueve el dinero, ¿no? No por los trabajadores, que seguimos siendo trabajadores. La verdad que dentro del mundo de la música, por ejemplo, pues la crisis también afecta muy claramente, pero digamos que como que nosotros tampoco tenemos nada que perder porque nunca hemos tenido nada, ¿sabes? No, entonces nosotros seguimos para adelante y luchando igual por lo nuestro y peleando. Por supuesto, apoyamos a todo el movimiento del Sindicnats y el 15M, que se está dando aquí en Barcelona, en Madrid, en España y en todo el mundo, y lo apoyamos claramente. La ruina de una vida que no han ido a buscar su única frontera. Vale, pues nada, decirle a todos los oyentes que os esperamos el 21 de abril en la Sala Salamandra. Podéis comprar anticipada desde nuestra web o nuestro Facebook. Y nada, invitaros a todos a que vengáis, que hace un montón de meses que no tocamos en Barcelona. Se hundirá el marinero del puerto de Gibraltar si le mira de reojo porque viene del mar. Morirá el marinero del puerto de Gibraltar si me cojo una barquita y me pongo a remar. Se hundirá el marinero del puerto de Gibraltar si le mira de reojo porque vienen del mar. Morirá el marinero del puerto de Gibraltar. de pateras al lado del mar, buscando mi identidad, dejando todo lo que me importa atrás. Marinero y en el puerto de Gibraltar, queriendo dejar las ruinas de una vida que no han ido a buscar. Su única frontera será el horizonte, las estrellas vivirán perdidos de falsas ilusiones, de una alegre llegar. Si me cojo una barquita y me pongo a remar, se hundirá el marinero del puerto de Gibraltar. Tú le miras de reojo porque vienen del mar, morirá el marinero del puerto de Gibraltar. Subiendo, bajando para poder gozar de placer invisible en vida de ultramar, sufriendo, llorando por tener que aguantar a racitas que no saben sus raíces africanas. ¡África! África, ya, ya, ya. Si me cojo una barquita y me pongo a remar, se hundirá el marinero del puerto de Gibraltar. Tú le miras de reojo porque vienen del mar, morirá el marinero del puerto de Gibraltar. Processons, encaputxats i palmes. Qui tingui vacances, que les gaudeixi. I qui segueixi sense feina, ànims, que sempre ens quedarà a prendre el sol. Fins la setmana que ve.